Nuestra bienvenida a todos y todas a la primera presentación del noveno ciclo de conferencias caribeñas. Mi nombre es Humberto García Muñiz y a nombre del personal docente, no docente y estudiantes, ayudantes de investigación del Instituto de Estudios del Caribe, les agradecemos estar aquí hoy que estamos sufriendo aún los estragos del huracán Irene. Las conferencias caribeñas son auspiciadas por la oficina del decano de la facultad y ahora tendremos una breve palabra del decano interino, Jorge Duany. Muy buenas tardes. Yo venía pensando que mi primer contacto oficial con la Universidad de Puerto Rico fue precisamente con el Instituto de Estudios del Caribe, cuando era estudiante graduado en 1983. Y recuerdo que la persona que primero me recibió fue el entonces director Gordon Lewis, muy amablemente en su oficina. Me dijo lo que ahora dicen todos los directores y decanos, que no hay dinero, pero me ofreció una oficina, que después resultó ser la oficina del director del Departamento de Sociología y Antropología, David Hernández. Me prestó una maquinilla y me dio papel. Y con eso yo terminé mi tesis y estoy eternamente agradecido al Instituto de Estudios del Caribe, con el cual he seguido vinculado como profesor, como miembro de la Junta Editora de Caribbean Studies y ahora próximamente con la publicación de mi último artículo en esta revista dedicada a Helen Safa. Así que realmente estoy muy contento de estar aquí, darle la bienvenida oficialmente, agradecerle al profesor Jorge Heine que haya venido aún en medio de estas circunstancias muy difíciles y precarias que ya mencionó Humberto. Y ofrecerles el apoyo que se merece el Instituto dentro de las circunstancias difíciles, siempre difíciles desde el punto de vista económico, pero que me parece que el Instituto hace realmente una labor extraordinaria con estas conferencias, con la publicación de la revista y con otras actividades que lleva a cabo. Creo que es una de las iniciativas más exitosas. Esta es la novena serie de conferencias que se llevan a cabo y en ese sentido, pues Humberto y el Instituto contará con todo el apoyo moral y en la medida de lo posible material que se pueda durante mi época en el decanato. Así que bienvenido, doctor Heine, y gracias a todos por venir. Muchas gracias, Jorge, por esas palabras de apertura del ciclo. Queremos también consignar que las conferencias caribeñas son coauspiciadas por la Biblioteca del Caribe y la Unidad de Radio y Televisión de la UPR y también para esta actividad por el Departamento de Ciencia Política. En la entrada estamos ofreciendo una exhibición de nuestra revista Caribbean Studies gracias a la gestión del editor Oscar Mendoza. La revista está en línea en JSTOR, la única del Caribe en estar en tan importante base de datos. Gracias a la colaboración del sistema de biblioteca que lo representa el profesor Javier Almeida, estamos transmitiendo en línea por Ustream. Igualmente estamos filmando en DVD gracias a Wanda Aponte y Claudio Putnam. Y le rogamos por favor a todos que nos pasen por frente de la cámara. Antes de continuar, queremos ofrecer unas breves palabras en recordación del doctor Jean-Claude Payés, quien falleciera el pasado 7 de agosto a los 79 años de edad en Puerto Príncipe, Haití, su tierra natal. El doctor Payés fue exilado de la dictadura de los Duvaliers en Puerto Rico. De 1967 a 1992 fue profesor de literatura comparada y antillada en este recinto. Su obra más conocida fue un estudio de tres poetas negros antillanos, Claude McKay, Luis Pérez Mato y M. César. En Puerto Rico tuvo un papel destacado en la campaña del Concilio Interregional para los refugiados haitianos que contra el encierro de los refugiados en el Fuerte Allen, luego continuó en la República Dominicana con la defensa de los braceros haitianos. Regresó a Haití tras la caída de Jean-Claude Duvalier y estableció el Centro Ecuménico de Derechos Humanos, organización que desde ese momento hasta el presente ha sido una de las organizaciones clave en la lucha por la democracia en Haití. Le sobreviven su hijo Jacques y su esposa Sylvie, a quien le damos nuestro pésame. Ahora vamos a guardar un minuto de silencio en su memoria. Gracias a todos. Hoy nos honra darles la bienvenida al doctor Jorge Heine, chileno, que ha ocupado importantes puestos de embajador y ministro en su país y tiene una brillante vida académica, de la cual solo voy a destacar algunos aspectos sobre los estudios del Caribe. Ha sido profesor de ciencia política en el recinto de Mayagüez, dirigió el Centro de Investigaciones del Caribe y América Latina, CICLA, de la Universidad Interamericana de San Germán, fue subdirector del el programa latinoamericano de la Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington, D.C., y presidente de la Asociación de Estudios del Caribe. Además, fue observador oficial de la OEA en las elecciones de 1990 en Haití. En la actualidad es investigador distinguido en el Center for International Governance and Innovation y catedrático de gobernanza global en la Wilfrid Laurier University en Canadá. Es autor de más de 80 artículos académicos en libros y revistas profesionales. Además, es autor, coautor y compilador de 13 libros, el más conocido sobre la región, por lo menos el más que me gusta a mí, es The Caribbean and World Politics, Cross Currents and Cleavages. Y su último libro, como coeditor, es Fixing Haiti, Minustad and Beyond, que es el que tengo aquí a la mano y que tenemos 4 disponibles para la venta. Como comentarista, contamos con el doctor Paul Latortu, decano de la Facultad de Administración de Empresas. Tiene un doctorado en Economía de la State University of New York y entre sus múltiples haceres sobre Haití, destaca la de director ejecutivo de la Unión Central de Gestión de 1995 a 1991, una oficina bajo el primer ministro y financiada por el BID y el Banco Mundial. Tiene a su haber más de 20 artículos y numerosas presentaciones sobre materias de desarrollo económico en Puerto Rico, Haití y el Caribe en general. Les recuerdo, por favor, que para el periodo de preguntas y comentarios, a favor de usar el micrófono que está en el medio del pasillo e identificarse por motivos de la grabación. Ahora los dejo con el doctor Heine, a quien le doy la bienvenida. Jorge. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la gentil invitación del Instituto de Estudios del Caribe y de su director, Humberto García, a estar presente acá. Con mi señora Norma, aterrizamos en el último avión de Miami el domingo, antes que el huracán Irene azotara la isla. Y hemos estado en Mayagüez hasta el día de hoy en la mañana. Me da mucha alegría estar acá en este instituto que juega un papel tan importante en los estudios del Caribe. Como dijo Humberto, yo soy originalmente de Chile, pero fui acá en Puerto Rico, al otro lado de la isla, en el oeste, que descubrí lo que es el Caribe y lo que son los estudios caribeños. Y he seguido, aunque el mundo me ha llevado por muchos otros lugares, he seguido siempre con especial pasión lo que es el Caribe y la temática caribeña. Gordon Lewis siempre hablaba de la magie antillaise, la magia antillana, y es algo que a mí me sigue cautivando mucho. Quisiera, se mencionó acá a un gran amigo mío, Jean-Claude Bayeux, quisiera relatar una pequeña anécdota de él. Hace un par de meses yo le mandé una nota a él, lo vi hace un par de años, nos escribimos, le mandé una nota sobre un premio de LASA que yo estoy coordinando sobre relaciones internacionales de América Latina. Es un premio para un libro. Y la nota decía que era para un buen libro publicado sobre relaciones internacionales de América Latina y el Caribe en castellano, inglés o portugués. Y me contesta Jean-Claude con ese estilo tan suyo: una vez más, Haití ha sido dejado de lado. ¿Cómo es posible? Ni el francés ni el criol han sido considerados. Inmediatamente procedí a remediar la situación. No logré incluir el criol, pero sí el francés, dentro del premio Luciano Tomasini. El tema haitiano, y conversábamos antes, a la hora del almuerzo, un rico sándwich cubano con Paul y con Humberto, es un tema que despierta grandes pasiones y enormes intereses. Yo debo decir, creo que es mi libro número 12. Ninguno de ellos había despertado el interés que ha despertado este. En mi casa publicadora estaban un poco preocupados porque decían, es un solo país. ¿Cuánto interés puede haber un libro sobre un solo país? Yo tengo otros libros sobre América Latina, sobre la globalización, temas muy amplios. Pero Haití es un pequeño, no tan pequeño diría en algunos países en el Caribe, pero despierta un enorme interés. Y las razones para ello, creo yo, son muy fascinantes y muy especiales. Y quisiera decir que tengo la suerte de haber estado asociado con Haití ya desde hace más de 30 años. Tengo alumnos haitianos, colegas haitianos, el hermano de Paul, Gerard Latortu, que fue profesor en la Universidad Interamericana, mi buen amigo Leslie Manigat, Mirlande Manigat, destacada constitucionalista y también dirigente política que tiene un capítulo en este libro. Y es un país, como digo, muy, muy especial y muy notable, con una fuerza cultural, una historia, una trayectoria única. Pero lo que a mí me ha llamado la atención, como alguien que ha estado asociado a Haití durante 30 años o más, es el cambio que se da en la perspectiva que se tiene de Haití en el mundo académico. Y me explico. Básicamente lo que yo vi cuando estaba en el Woodrow Wilson Center en Washington dirigiendo un programa sobre el Caribe, cuando volví a Puerto Rico a dirigir CISCLA en la Universidad Interamericana en San Germán, el interés en Haití como parte de la temática caribeña, pero sobre todo por su singularidad. O sea, Haití es un país muy especial, el primer país independiente en América Latina y el Caribe, ¿no? El primer país en que hay una rebelión exitosa de esclavos, y ha habido pocas exitosas después. Un país de habla francesa y creol en un archipiélago de islas de habla hispanoparlante o inglesa. Entonces, este carácter único hace que la perspectiva académica sobre Haití sea también definida por esa idiosincrasia. Y lo que tenemos son estudios históricos, antropológicos, sociológicos, muy afinados, describiendo en gran detalle lo que es esta particularidad, particular conformación social, que es la conformación social haitiana, con sus raíces africanas, con sus elementos franceses, con esa fuerza que se expresa, a mi juicio, de manera particularmente potente en su pintura y en su arte, de la cual yo soy un gran admirador y tengo algunos cuadros que valoro muchísimo. Y yo creo que si nosotros vemos los mismos estudios que se hicieron acá en este instituto, reflejan eso. Una fuerte perspectiva, sobre todo diría yo, de antropólogos y de historiadores, tratando de definir qué es lo que le da a Haití ese carácter tan único que lo hace tan fascinante, su religión, su idioma, sus distintos líderes, en fin. Y eso, yo el otro día me referí a ellos como los representantes de las ciencias sociales más blandas, lo que me fue fuertemente criticado por algunos colegas, de manera que voy a retirar esa afirmación, pero por lo menos de las que he mencionado. Ahora, lo interesante es que durante los últimos 10, 15 años, diría yo, se ha dado un cambio, se ha dado un viraje, y súbitamente Haití aparece no ya únicamente con un objeto de análisis como una conformación social caribeña con ciertas particularidades que le dan este elemento tan, tan único que mencionaba anteriormente, sino que pasa a ser visto desde una óptica radicalmente distinta. Y desde esta óptica ya no son los antropólogos, los historiadores, los sociólogos, sino que pasan a ser los economistas. Paul Collier, destacado economista del desarrollo, profesor en Oxford, ex economista jefe del Banco Mundial, tiene el prólogo al libro mío, Fixing Haiti, y cientistas políticos, los que pasan a interesarse por lo que está pasando en Haití. Y eso naturalmente tiene implicancias para la sociología del conocimiento, si ustedes quieren, bastante significativas y bastante grandes. Y el libro mío que acaba de ser publicado, fue publicado hace un par de semanas en Tokio, en Nueva York y en París, por la editorial de la Universidad de las Naciones Unidas, lo que hace es, se ancla firmemente en esta segunda perspectiva, más que en la primera. Más que en la primera, que trata de, metiéndose en la historia profunda de Haití, si ustedes quieren, buscar las respuestas a los desafíos de hoy en lo que pasó en 1804. Lo que nosotros hacemos desembozadamente, sin ningún complejo, nos ponemos firmemente en el presente y tratamos de analizar lo que ha ocurrido en Haití. Yo diría que si hubiera que señalar un hito de referencia, sería 1986. O sea, desde que Haití inicia su transición a la democracia, desde la caída de Jean-Claude Duvalier hasta ahora. Son 25 años, algunos dirían la transición a la democracia más larga, más dura, tal vez la más compleja que ha habido en América Latina y que en buena medida aún no se ha completado. Aunque creo que hemos visto avances significativos. El 14 de mayo, como ustedes saben, el presidente René Preval entregó la banda presidencial al presidente Michel Martelly, y este es un hecho inédito en la historia de Haití. Por vez primera, un presidente electo que había completado su mandato como el presidente Preval le entrega el poder a otro presidente electo haitiano. En 200 años de historia independiente de Haití, esto no había ocurrido. De manera que es algo que no hay que minusvalorar y hay que apreciar en su justa medida lo que ello significa. Poco antes que esto ocurriese, hubo un apagón, se fue la luz. De manera que en este momento histórico la realidad también irrumpió y se hizo presente. Pero tenemos este paso, que yo creo que es un paso significativo. Pero permítame volver a la línea de argumentación anterior. ¿A qué se ha debido este cambio de perspectiva? ¿Por qué ya no son exclusivamente revistas como Caribbean Studies, sino que también como Third World Quarterly o como Canadian Foreign Policy, que tienen artículos sobre Haití y se interesan en Haití, por especialistas que no tienen, en muchos casos, antecedentes de ser especialistas en temas caribeños, sino que se interesen en Haití por otras razones? Y la razón es muy sencilla. Ustedes recordarán, nadie en esta sala necesita que se le recuerde, lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York y en Washington. Y a partir de ahí se genera un cuadro completamente distinto de lo que se consideran las amenazas a las potencias occidentales. Lo que ocurre en los atentados del 11 de septiembre del año 2001 es que acá tenemos una operación que es planificada desde Asia Central, Afganistán, financiada desde Asia del Oeste, los países, varios países árabes, que tiene una especie de trial run, una especie de práctica en África Oriental. Yo estaba en África en esa época, cuando fueron los atentados a las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y en Dar es Salaam, y que luego se lleva a cabo con gran precisión y efectividad en Nueva York y en Washington. Y súbitamente surge una noción de que ya el gran peligro, la gran amenaza para Estados Unidos, para las potencias europeas. Ya no es una inexistente Unión Soviética, que llevaba 10 años de haber dejado de existir, ni una China que está creciendo fuertemente, pero que no quiere guerra ni quiere conflicto con los Estados Unidos, sino que quiere hacer negocio con los Estados Unidos. El peligro viene de lo que se llaman estados fallidos, de estos espacios no gobernados, como Afganistán. Algunos de ellos han surgido con nueva fuerza en estos días, el caso de Yemen. Y también, desde luego, potencialmente, no está todavía en ese plano, pero potencialmente puede ocurrir que ello pase en Haití. Y se genera toda una industria, surge este nuevo concepto, estados fallidos, que tiene su antecedente el estado frágil, y que básicamente son definidos como aquellos estados que no están en condiciones de dar seguridad, protección y servicios mínimos a sus habitantes. Somalia es el ejemplo clásico. Somalia, hay un primer ministro, pero y teóricamente hay un gabinete, pero en la práctica es un estado que no gobierna nadie. Entonces, ese es un extremo. Y tenemos una industria, a todos nos encantan los rankings, hay una industria que se desarrolla para tener rankings de los países más frágiles y los estados fallidos. Entonces, la revista Foreign Policy publica con cierta periodicidad un ranking. Y Haití aparece regularmente en ellos, lo cual naturalmente no deja de causar preocupación y no deja de causar un cierto grado de problema en las grandes capitales. Y en mi disciplina, que es la ciencia política, muchas veces somos acusados de seguir lo que preocupa a los gobiernos y lo que preocupa a las grandes potencias, naturalmente el tema entonces de los estados frágiles y los estados fallidos toma gran vuelo, y lo que ocurre en Haití pasa a ser examinado con otros lentes, con otra perspectiva. Y este no es un lente que mire a lo que pasó en 1804, ni lo que ocurrió en la Citadel, ni que el vudú sea un gran tema de preocupación. No, el enfoque es otro. El enfoque es qué es lo que está pasando con la droga que pasa por Haití, qué es lo que está pasando con la criminalidad que hay en Haití, qué es lo que está pasando con la estabilidad política que hay o no hay en Haití, qué es lo que está pasando con la presencia de Naciones Unidas en Haití. Y esas son las preguntas también que ordenan y organizan este libro, Fixing Haiti, cuyo título en español, yo dudo que se publique alguna vez en español, pero no me queda muy claro cuál sería la traducción. Arreglando Haití, de alguna manera, no suena tan claramente ni tan nítidamente como suena en inglés, Fixing Haiti, pero si surge la ocasión, me imagino que ya buscaremos algún título adecuado. Muy bien. Ahora, en este plano, entonces, lo que llama la atención es que tenemos, por una parte, esta enorme riqueza de la cultura, de la historia, de la tradición haitiana. Me imagino que muchos de ustedes deben saber, existe algo que se llama la Asociación de Estudios Haitianos, que lleva 20 años reuniéndose y tiene su próxima reunión en Kingston, Jamaica, que tiene varios cientos de miembros, que tiene una revista que se publica dos veces al año. Digamos, no todos los países en el Caribe tienen una asociación dedicada, hay una asociación de estudios caribeños, pero lo comprende todo, pero pocos países tienen una asociación profesional dedicada exclusivamente a su historia, a su trayectoria, a sus problemas. Haití sí lo tiene. Pero por otra parte, ahora tenemos esta otra perspectiva, que mira a Haití en una perspectiva comparada. ¿Cómo compara Haití con Yemen, por ejemplo? ¿No? Que es una pregunta ligeramente distinta al tipo de pregunta que se hacía Sidney Mintz, por ejemplo, en realidad, cuando él escribía cosas sobre Haití. Muy bien. Ahora, en este plano, entonces, es que se genera un debate que a mí me parece extremadamente interesante y relevante, y que yo quería compartir con ustedes. Y es que tiene que ver con la pregunta anterior a Fixing Haiti, a arreglar la situación en Haití, es ¿por qué debe preocuparnos lo que pasa en Haití? y por qué debe prestársele a Haití la atención que Haití está recibiendo. Ustedes sabrán que después del terremoto del 12 de enero del 2010, hubo una conferencia en Nueva York, y digamos, hay distintos tipos de compromisos. Según algunos, estamos hablando de 5 mil millones de dólares comprometidos en cooperación internacional a Haití. Si sumamos otros, podemos llegar hasta 10 mil millones de dólares comprometidos con la cooperación internacional a Haití. Obviamente estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Esto ha generado, como digo, un debate muy interesante. Paul Collier, el economista de Oxford que mencioné anteriormente, puso sobre la mesa la noción de un plan Marshall para Haití. Tomando la noción del plan Marshall que se aplicó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Paul Collier señala que la verdad es que la situación en Haití amerita un esfuerzo significativo de la comunidad internacional y que él desarrolló todo un plan que estaba sobre la mesa incluso antes del terremoto del 12 de enero del 2010. Y se ha señalado que parte de la razón por la cual la comunidad internacional tuvo una respuesta tan positiva en términos de compromisos con Haití es porque había un plan sobre la mesa. Había algo en que decía, mire, acá el tema no es meramente ayuda humanitaria, no es meramente permitir que la gente salga a los campamentos, no es meramente sacar los escombros, aunque todas esas cosas hay que hacerlo. El plan es crear una infraestructura y contribuir también al desarrollo económico de Haití, de una manera que el país pueda levantarse por sí mismo. Muy bien. Ahora, lo que hace Paul Collier, y es muy interesante, es identificar las razones por las cuales Haití amerita esta cooperación tan significativa. Señala, en primer lugar, que Haití es parte de una región del mundo próspera y pacífica. Ustedes saben, no tengo que decirlo a ustedes, América del Norte, desde luego, es una de las zonas más prósperas del mundo, pero América Latina, durante los últimos años, los últimos 5, 8 años, ha pasado por un periodo especialmente positivo. Entre el año 2003 y el 2008, el crecimiento promedio en América Latina fue un 5% anual, el mejor desempeño de los últimos 30 años. De manera que la región está en un buen pie. Y el argumento de Paul Collier es que no se puede permitir que en una región que está bien, que está prosperando, existe un país, nosotros vemos algunos de los indicadores socioeconómicos de Haití son comparables a los países de África Central. O sea, es una situación muy, muy compleja. Señala también que Haití es un país sin grandes divisiones étnicas, religiosas, ideológicas, sin grupos rebeldes, sin fuerzas armadas golpistas. Ustedes saben, las fuerzas armadas fueron eliminadas en Haití y muchos dirían que eso ha sido algo muy positivo porque fundamentalmente se acaban de hacer golpes de Estado. Con un liderazgo político responsable y serio, uno podrá tener, creo yo, distintas opiniones sobre lo que ha sido la gestión del presidente René Preval. Pero yo quisiera decir que si hay algo que el presidente Preval hizo y lo hizo muy bien, fue estabilizó Haití. En estos 25 años de transición democrática que lleva Haití, la verdad es que Haití necesitaba estabilizarse por un tiempo. Porque la estabilidad, a mi juicio, es un valor, puede que yo me esté poniendo algo viejo y conservador, pero la estabilidad política en ciertos momentos puede ser muy importante y muy útil. Yo creo que si vemos lo que pasó en Haití, por ejemplo, en la segunda mitad de los 80, en que se alternaban los gobiernos cada 6 meses, una especie de juego de sillas musicales, era algo desastroso, sabemos lo que llevó. El presidente Preval comprendió muy bien que era importante quitar las aguas. Y gobernó durante 5 años, le entregó la banda presidencial a su sucesor electo y cumplió con esa tarea, aunque puede que no lo haya hecho con otras. Una diáspora cercana y significativa, la diáspora haitiana, desde luego en Puerto Rico, pero sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, que manda remesas importantes. Yo las últimas cifras que vi por ahí por el año 2007, creo que la diáspora envió alrededor de 1.800 millones de dólares a Haití, lo que es una cifra importante. Y finalmente, Haití tiene hoy acceso privilegiado al mayor mercado del mundo, de los Estados Unidos, a través de un programa que se llama Hope2, acceso libre, sin tarifas ni cuotas por 8 años, lo cual es también una gran oportunidad. Estaba leyendo, hay una empresa coreana que quiere establecerse en el norte, cerca de Cabo Haitiano. Cabo Haitiano es una ciudad muy linda, una de mis zonas favoritas en Haití, para de ahí producir para el mercado de los Estados Unidos. Hasta aquí entonces ustedes dirían, bueno, vamos bien, el problema no es encontrar los recursos, el problema es ahora asignar los recursos y gastarlos, efectivamente implementar los proyectos. Pero somos académicos al fin y al cabo, todo este razonamiento que puede parecer tan lógico y tan impecable, no ha dejado de encontrar detractores. Y hay personas, David Carment, un destacado profesor en la Universidad de Carleton en Ottawa, que le ha salido el camino a esto. Y ellos han planteado una crítica muy fuerte. Para Canadá, ustedes saben, Haití es un país importante. En el mundo en desarrollo, yo diría que Afganistán y Haití son las dos prioridades de la política exterior canadiense. Y en ese sentido, la crítica que se ha planteado es que, en realidad, el continuar asignando recursos a Haití por parte de Canadá, pero también por parte de otros países de la OSD, es que es básicamente un error, porque es dinero que se va a perder. Según algunos cálculos, son más o menos 9 mil millones de dólares lo que Haití ha recibido en cooperación internacional durante los últimos 50 años. No es obvio, si uno visita Haití, no es obvio en qué se haya invertido ese dinero. Y si uno mira algunos de estos rankings que lo di anteriormente, Haití sigue en el fondo de la tabla en muchos de ellos. 149 de 182 países en el índice de desarrollo humano, 169 de 180 países en los rankings de corrupción de Transparencia Internacional. Estos no son ubicaciones muy alentadoras. Señalan también, Carmen y sus colaboradores, que en algunos aspectos Haití es el estado frágil por excelencia. De acuerdo a un estudio de ellos, estaba entre los 10 estados más frágiles entre el año 83 y el 94, entre los 20 más frágiles el 95, entre el 2005 y el 2003, y luego entre los 10 más frágiles nuevamente entre el 2004 y el 2007. Entonces, pareciera que es una condición endémica esta fragilidad de Haití, a la cual le cuesta mucho salirse. Y acá ya entramos en un terreno, y me interesa mucho la opinión que va a tener el doctor Latortú sobre esto, amigo de muchos años, y quien me honra y nos honra con su presencia el día de hoy. Lo que señalan algunos estudiosos es que la capacidad de absorción de recursos, algo que el doctor Latortú sabe muy bien, él estuvo a cargo de una agencia en Haití en materia de cooperación internacional y tratando de canalizar esos recursos para el mejor provecho del país. Cuando la cooperación internacional, según este argumento, supera un 15% del PIB, en ese momento comienza una etapa de rendimientos decrecientes y se comienza a perder cada vez más dinero, porque el tema pasa a ser cómo coordinar tanta plata que está entrando, más que cómo canalizarla adecuadamente para los fines que se supone que se asignen. Según algunos estudios, este porcentaje de cooperación internacional en relación al producto haitiano llegaba al 13% hace un par de años atrás. Si aplicamos un plan Marshall, con todo lo que ello implica, esto va a naturalmente superar con creces el 15% indicado. De acuerdo a este razonamiento, entonces, en vez de aumentar la cooperación internacional a Haití y trabajar muy de cerca con el gobierno haitiano, cuya falta de capacidad habría sido ampliamente demostrada, lo que habría que hacer es disminuirla, trabajar con ONGs y, si no cumplen ciertas metas, si no se cumplen ciertas metas, descontinuar esta ayuda del todo. Esto, como ustedes comprenderán, es una perspectiva muy distinta de la anterior. A mí, esta segunda perspectiva me parece profundamente equivocada. Yo creo que el propósito de la cooperación internacional tiene, en primer lugar, tiene un propósito humanitario. Se trata de ayudar a personas que están en una situación crítica. Argumentar que la ayuda al país más pobre del hemisferio occidental, justo después de un terremoto que ha sido de los desastres naturales más trágicos que hemos tenido en las Américas, argumentar que eso debe ser disminuido, ¿no? Me parece a mí como que va un poco en contra de cierta lógica. Esto también en momentos en que, en general, la ayuda de la cooperación internacional de los países miembros de la OCDE ha estado o bajando o estancada. Ustedes se recordarán, hace algunos años se había planteado la posibilidad que la ayuda de los países en desarrollo llegara al 0,7, al 0.7% de su producto. Hoy día está en el 0.3, de verdad que estamos todavía muy lejanos de eso. En ese sentido, creo yo que la cooperación internacional en Haití es fundamental. Y desde la perspectiva, por ejemplo, de un país como Chile, Chile, ustedes saben, ha jugado un papel importante en Haití. Tuvo en este momento el actual representante especial del secretario general de Naciones Unidas, un ex canciller de Chile, Mariano Fernández. Uno de los representantes especiales anteriores fue otro ex canciller de Chile, Juan Gabriel Valdés. Chile tiene 600 hombres y mujeres en Haití como parte de MINUSTA. En Chile también se ha dado este debate y mucha gente plantea, bueno, tal vez ha llegado la etapa de retirar las tropas y enviar a los asistentes sociales y a los profesores y a los ingenieros y a los albañiles. Yo personalmente creo que se necesitan las dos cosas. Yo creo que la presencia militar de MINUSTA todavía es importante. Pero además, naturalmente, es importante darle un componente de desarrollo. Y esto me lleva a otro aspecto muy, muy interesante también de lo que ha sido el caso de Haití en estos últimos 10, 15 años. No sé si ustedes saben, pero el presidente Martelly, inaugurado, que tomó posesión el 14 de mayo, recientemente hizo una gira por Sudamérica. Fue a Estados Unidos, naturalmente también fue a Europa, pero hizo una gira por Sudamérica. Estuvo en Chile, estuvo en Argentina, entiendo que estuvo en Brasil. Ahora, esto no es algo obvio. 20 años atrás, la noción de que un presidente haitiano recién electo, una de sus primeras giras internacionales, fuese a Sudamérica, no es algo que habría parecido necesariamente como una prioridad. Además, de alguien le habría parecido que era algo un poco extraño. Sin embargo, eso ha ocurrido. ¿Por qué ha ocurrido? Porque lo que pasa, y esto es muy interesante, en una visita mía a Haití hace un tiempo, me encontré con que las distintas personas con las cuales yo me entrevistaba me decían, sí, porque está la opinión de los tres grandes. ¿Cuáles son los tres? Los tres grandes son Estados Unidos, Canadá y Francia. Pero también está la opinión de los países del ABC. ¿Quiénes son esos? Bueno, Argentina, Brasil y Chile. Y tenemos que considerar también la opinión de estos países, ¿no? Y en MINUSTA, por ejemplo, no sé si ustedes saben esto, MINUSTA es la primera operación de paz de Naciones Unidas con una mayoría de tropas latinoamericanas. Esto no había ocurrido nunca en 60 y tantos años de operaciones de paz de Naciones Unidas. De manera que esto tiene un contenido simbólico muy significativo. Y esto es que los países latinoamericanos y particularmente los países sudamericanos se están haciendo cargo de lo que podríamos llamar sus responsabilidades cívicas internacionales. Y qué lugar más apropiado que hacerlo que en las propias Américas, en Haití. De manera que también tenemos la suerte de contar en el libro con un capítulo del general Eduardo Aldunate, que fue el número 2 y durante un tiempo el comandante de las tropas de los cascos azules de Naciones Unidas en Haití, en un periodo muy crítico, el año 2005-2006, el año de las elecciones presidenciales en que fue electo el presidente Preval. Y tenemos también un capítulo del general Juan Emilio Cheire, que fue comandante en jefe del ejército de Chile cuando Chile envió las tropas a Haití por vez primera el año 2004. Y acá también quisiera hacer una pequeña nota al calce, porque fue un caso muy interesante. Cuando cae Aristide en febrero del año 2004, se crea una situación muy compleja y a Chile se le pide que envíe tropas. Y Chile dice que está dispuesto a enviar tropas siempre y cuando haya una resolución del Consejo de Seguridad, que no iba a actuar en forma independiente, digamos, o por encargo de alguien. Y se aprueba una resolución del Consejo. El problema está en que en Chile, el enviar tropas, como en muchos países, el enviar tropas al extranjero implica una autorización del Senado de la República. Ahora, si el presidente Lagos iba a esperar que el Senado aprobara esto, esto no iba a ocurrir nunca, y había que tomar acción rápido. Y el presidente Lagos toma la decisión de enviar las tropas, envían 300 soldados y oficiales chilenos, ahí tienen 72 horas, algo bastante notable. Y el Senado chileno, en una situación un poco compleja, se encontró con una situación de hecho que tenía que ratificar de una forma u otra. Había bastante oposición, sobre todo desde el lado de la izquierda, dentro de los propios partidos de gobierno del presidente Lagos. Sin embargo, a la larga eso se terminó regularizando y aprobando. Ahora es interesante porque a Brasil también se le dio esa oportunidad y Brasil dijo, no, yo voy a esperar 3 meses y veré qué es lo que pasa. Y después vino y con mucha fuerza, y hoy día Brasil tiene 2.000 efectivos en Haití, ya jugaba un rol muy importante. El presidente Lula visitó, fue la selección brasileña a jugar fútbol, en fin. Para Brasil, lo de Haití también ha sido algo muy importante. Pero a lo que voy, y este es otro tema recurrente en el libro Fixing Haiti, es que Haití es un caso típico del nuevo papel internacional que están asumiendo los países sudamericanos y los países latinoamericanos, una nueva inserción en la época de la posguerra fría, asumiendo responsabilidades de una forma y de una manera que no lo habían hecho en el pasado. Muy bien. Ahora, es en este marco entonces que tenemos que examinar los desafíos que enfrenta el presidente Martelly. Yo creo que es un caso muy interesante, porque yo creo que hay una muy buena voluntad. Acá tenemos el primer presidente haitiano electo a quien le ha dado el mando, le ha dado su banda presidencial un presidente anterior electo que terminó su mandato. Eso le da una legitimidad y una fuerza bastante grande, aunque el porcentaje de personas que votaron en la elección fue bastante bajo. Se calcula que de la cuarta parte los haitianos con derecho al voto efectivamente votaron en la segunda vuelta. Pero en fin, eso ya es agua bajo el puente, hay que mirar para adelante. Hay muy buena voluntad, hay muy buena disposición, todo el mundo quiere ayudar, pero nos encontramos con el gran problema que, aparte de los enormes desafíos sociales y económicos, de pobreza, de desempleo, de falta de dinamismo económico en la economía haitiana, aunque estaba viendo las cifras del primer semestre de este año, y son bastante buenas, está viendo la producción industrial creció algo así como un 10%. Ahora, esto en comparación con el primer semestre del año anterior, que debido al terremoto era naturalmente una base muy baja, ¿no? Pero por lo menos está subiendo, lo que es alentador y lo que es bueno. Pero nos encontramos con el gran problema que, por increíble que parezca, muchos de ustedes lo deben saber, aunque el presidente Martelly asumió el 14 de mayo, todavía no tiene un gobierno, no hay un primer ministro, no ha habido, por lo tanto, reuniones de gabinete, no hay, nos encontramos con esta situación de un país que necesita ser gobernado, que necesita acción rápida, entre otras cosas, remover los escombros, ayudar a sacar a la gente de los campamentos, y no hay un gobierno. Y el presidente Martelly ha sometido los nombres de 2 candidatos para ser primer ministro, y los 2 han sido rechazados por el Parlamento. Entonces nosotros nos encontramos con un sistema político altamente disfuncional. Esta constitución de 1987, sobre la cual escribe con gran lucidez Mirlan de Manigat en el libro, en un capítulo sobre el tema, es una constitución básicamente destinada a limitar los poderes presidenciales. Yo creo que el subconsciente colectivo haitiano quedó tan traumatizado por los presidentes y dictadores omnipotentes que decidieron hacer todo lo posible por limitarle sus poderes al máximo. El resultado es que tenemos un presidente que no puede formar gobierno. Al presidente Preval también varias veces le pasó que no podía lograr que el Parlamento le ratificara a su primer ministro. En un sistema, esto es de perogrullo, un sistema multipartidista, como el caso haitiano, no estamos hablando de un bipartidismo, un sistema multipartidista, va a ocurrir muchas veces que la mayoría parlamentaria no va a coincidir con el partido del presidente. Y en ese momento vamos a tener estos verdaderos tranques de dominó que tenemos en que no se ha podido formar un gobierno. Entonces, la gente me pregunta, bueno, ¿qué es lo más importante que tiene que ocurrir? Yo creo que lo más importante que tiene que ocurrir en Haití hoy día es que se forme un gobierno. Porque mientras eso no ocurra, claro, se pueden gastar ciertas platas, pero parte importante de los dineros que se tienen que gastar requieren de una agencia, de un ministro, de un ministerio que firme resoluciones, que apruebe decretos, que ordene los gastos para reparar un puente, para hacer un túnel, hacer una carretera. Y eso hoy día no está. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema bastante serio y bastante grave. Entonces, lo importante, creo yo, es que acá el argumento que yo he planteado respecto de que la comunidad internacional no puede abandonar Haití, no lo puede tanto por razones humanitarias como por razones del interés propio de la comunidad internacional. A nadie le conviene tener una especie de Somalia o un Yemen en el medio del Caribe. Habiendo dicho eso, yo creo que también es muy importante que en Haití, tanto el presidente como el Parlamento se den cuenta que la cuerda no se puede estirar infinitamente. O sea, hay muy buena disposición, pero si pasan 6 meses o pasa un año y Haití todavía no tiene gobierno, bueno, la gente va a comenzar a decir, bueno, hay otras partes en que hay grandes problemas. Y si el propio gobierno haitiano, el Parlamento haitiano, no puede resolver sus problemas, bueno, va a haber que buscar otros lugares donde sí existe la disposición para hacerlo. Entonces, el mensaje que yo les quería dejar a ustedes es un mensaje doble. Por una parte, de la urgencia y la importancia que tiene el mantener la cooperación internacional y la disposición a colaborar con nuestros amigos haitianos. Haití es un país que tiene un potencial brutal, su ubicación geográfica en el pleno medio del Mar Caribe, que ha sido descubierta sobre todo por los traficantes de drogas, que se han dado cuenta que es un excelente puente para trasladar drogas al norte, pero no ha sido descubierta por los operadores de turismo, por empresarios en otras áreas que podrían hacer tanto con ese país que ofrece todo lo que yo he dicho. Pero que por otra parte también es muy importante que la clase política haitiana, yo creo que es el grupo al cual tenemos que dirigirnos, se dé cuenta que tiene que comenzar a organizarse, a darse gobierno y a comenzar a responder a los tremendos requerimientos que tiene el pueblo haitiano hoy día. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En la chispa haitiana. Bueno, acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar una presentación sobre un tema muy serio relativo a Haití. Que la crisis haitiana ha sido profundo, eso lo sabemos desde buen tiempo. Lo que sí plantea es que la comunidad internacional empieza a coger miedo de que la crisis haitiana puede ayudar a que surjan crisis en los países del norte. 30 años atrás, Estados Unidos lo percibía, pero de una perspectiva de la migración, de que la migración de boat people podría enseñarle a los pobres del mundo que es posible penetrar la tercera frontera americana, si para usar esa expresión, el Caribe, y que se puede llegar sin visa, con bote, y que la gente podría ir a Haití o las Bahamas para penetrar Estados Unidos. Y de ahí la gran reacción en contra de los boat people, ustedes se acordarán de Fuerte Allen, etcétera, de Chrome. Y hoy el argumento es que podría atraer terroristas, y no dudo que tenga la capacidad de atraer terroristas. Por el momento ha podido atraer a traficantes de droga, y déme decirle que las avionetas bajan en Haití sin problema, y que ha habido momentos en que podrían bajar con la colaboración del poder político y la colaboración de la policía haitiana, parando tráfico en una carretera rural para que los aviones o la avioneta puedan bajar y descargar droga que recogían policías en carros oficiales. Y a veces, yo no puedo confirmar, pero la información salía, a veces recogidas en carro del palacio. No es que antes no se hacía bajo Duvalier. La diferencia era que bajo Duvalier aterrizaba en un aeropuerto localizado en una finca de algún general o algún coronel. Ahora aterriza en carretera rural y es un sargento o un simple soldado que tenga conexiones que realmente está operando. La solución que siempre plantean para Haití, hoy como hace 30 años atrás, es la solución de las plantas de ensamblaje basada en exportación de productos industriales basados sobre mano de obra barato. Pues no hay duda que eso puede constituir una ayuda, pero yo tengo mucha duda de que eso puede ser lo esencial. Haití en el 83 llegó a tener casi 100.000 empleos en ese tipo de manufactura. Pero eso ocurrió a la misma vez que la agricultura se iba abajo. Y mi argumento clásico ha sido: no hay forma de reconciliar manufactura para exportación basado en salario barato si no viene a la misma vez acompañado de comida barata. Y cuando el sector agrícola va a pique y que se tiene que importar la comida, la ecuación social no se resuelve, porque es difícil trabajar por $2.50 diario y pagar los costos de la comida que sale de Miami, más costo de transportación, más costo de los monopolios locales en la distribución, etcétera, lo que en los últimos 25 años ha pasado, y nosotros lo que hemos visto ha sido desestabilización social, hemos perdido los empleos agrícolas, hemos perdido la producción agrícola y a la misma vez hemos perdido la producción de la industria manufacturera para exportación. Y en, globalmente, en 25 años, todos los sectores económicos en Haití han ido a pique. La industria para exportación, por la problemática política, puertos que no funcionan, la producción que no puede salir a tiempo, cuando tú estás en un mundo que quiere minimizar los costos de mantener inventario. Así que inventario tiene que llegar always on time para no tener, porque mantener inventario cuesta dinero, cuesta capital. Quiero que venga en el momento que necesito. Eso pide un sistema que funcione como un motor sin problema. Y esto en Haití, difícil de obtenerlo, por más que pueden trabajar bien el obrero haitiano. Así que, Hope 1 y Hope 2, lo que realmente hace esa legislación norteamericana es ampliar los beneficios del CBI. Es decir, relajar la contabilidad en las reglas de origen para permitir que producción, especialmente producción de textiles, dentro de Haití, pueda competir mejor mundialmente. ¿Por qué? Porque va a poder seguir una reglamentación que permite una mayor probabilidad de penetración de la regla de aduana del mercado norteamericano. Y así que podemos ver que Corea, que es uno de los grandes que dominan el mercado de los textiles, conjuntamente con los dominicanos, se pusieron de acuerdo con el apoyo de la USAID y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que financia parte de la operación, de poner en Caracol, cerca de Capo Haitiano, una zona franca de gran importancia, cuya construcción esta mañana fue anunciada de que va a empezar el mes que viene. En Caracol, uno puede preguntar, no hay puerto en Caracol. ¿Por qué Caracol? El puerto de Capo Haitiano, a unas cuantas millas, suficiente profundo para dar eso, yo lo dudo. ¿Por qué Caracol? Bien fácil. Caracol está como a 30, 40 millas de la frontera con Guaramet y Dajabón. Lo que Haití no puede ofrecer en términos de facilidad portuaria, la parte norte de Santo Domingo lo puede ofrecer, pasar la frontera. En otras palabras, es una estrategia para tratar de pasar al lado de la gran dificultad de las instituciones económicas haitianas, en este caso puerto y aduana, para poder absorber una cantidad adicional de producción, etc. Yo mencioné eso porque voy a regresar sobre la cuestión de la cantidad de absorción, que es un punto importante. Lo que me atrajo la atención realmente es la comparación entre Haití y Afganistán. Eso dice muchas cosas. Estados Unidos, mientras que está preocupado personalmente en Irak y en Afganistán, no tiene tiempo para mirar lo que más cerca de casa está y ha podido entonces encontrar en América unos países, aun cuando eso no fuera de su intención primera, pero están haciéndolo. Y debo decir, no hay gran oposición de parte de los haitianos. Sí hay oposición de que dure demasiado. Yo creo que hacer esa diferencia. Brasil ha descubierto que tiene mucho apoyo en Haití. que no tiene nada que ver con cosas militares, pero que tiene que ver con el fútbol. Cuando Brasil gana, las bandas de carnaval en Haití salen. Los haitianos se dividen entre brasileros y argentinos. En una proporción, vamos a decir, 20-80% y 80% brasileño. Y ustedes pueden entender en gran parte el por qué. Porque aparecen los mulatos brasileños y lucen haitianos. Es descubrir que en Brasil pues, hay mucha gente como nosotros y eso tiene un impacto realmente importante. Y uno puede ver también el interés de Estados Unidos mirando a Brasil, que tiene aspiraciones de ser una parte, un miembro ex officio del Consejo de Naciones de Seguridad. Y prácticamente Estados Unidos le está diciendo a Brasil, pues mira, gallo, demuéstrame que tú puedes con esto. Si tú me puedes demostrar que tú puedes con esto, estoy dispuesto a considerar realmente abrirte la puerta como un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Así que eso es lo que está pasando. Pero déjeme decirle que hace 2 semanas atrás, el nuevo ministro de Defensa de Brasil, que es un ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, ha lanzado la idea que ya es tiempo para que las fuerzas de Brasil salgan de Haití, porque hay un nuevo presidente electo, lo que entiendo que está realmente buscando una oportunidad para decir que no quiero más de esa sopa. En realidad, ¿de qué está hecha esa sopa en el día de hoy? Sí, tenemos un presidente electo, pero es un presidente solo. Y me atrevo a decir que ese presidente salió electo porque Preval no pudo escoger. La comunidad internacional bloqueó la capacidad de Preval de escoger al presidente, pensó que eso iba a ser suficiente y no pagó atención a la capacidad de escoger los parlamentarios. Y tenemos entonces en el Parlamento la gente que Preval quería. Sí, salieron electos, pero nadie cree que esas elecciones fueron buenas. Y el presidente salió electo, mucha gente duda que esas elecciones fueron buenas. Eso no quiere decir que Martelly no tiene alguna popularidad. Sí, pero fueron a votar solamente 24% de los votantes posibles. 68% de 24% de los votantes posibles no te llega muy lejos. Entonces, desconocido de los círculos políticos, sí popular porque todos nosotros hemos bailado la canción y el compás. Hemos bailado en el carnaval, hemos bailado en los bailes. También porque la gente se cansó de Preval. La gente se cansó de Preval porque no vio los cambios. Y también porque Preval se atrevió a tratar de imponer a la presidencia a alguien de su círculo íntimo que la gente no conocía. Y lo poco que sabía de ese señor, no hablaba bien de ese señor. Así que lo que está funcionando es una constitución generalmente aceptada por la población, por la razón que tú dijiste, limita los poderes presidenciales en un país demasiado presidencial. Propone la discusión algo democrático, da más legitimidad al Parlamento, lo que no quiere decir que los parlamentarios electos son legítimos, que son dos cosas distintas, pero la institución, frente a la institución de la presidencia, ha cogido algo de legitimidad y están encontrados. Si nosotros miramos la procedencia política de cada grupo, yo la caracterizaría de esta forma. No puedo decir que Martelly sale de los grupos ricos de la sociedad. Sería falso decir eso. Pero no es falso decir que Martelly cuenta con el apoyo de los que detienen el capital en el país. A la misma vez que por su condición de artista popular en la música, ha tenido una buena recepción en los lugares populares del país. Entonces, es alguien con muchísima afinidad con los detentores del capital, pero que tiene una aceptación donde el pueblo de Puerto Príncipe, el pueblo pobre de Puerto Príncipe principalmente, es decir, el sector de la población que tenía Aristide. Muy importante entender eso. Martelly ganó en Cité Soleil. Aristide había ganado en Cité Soleil en el 90. Entonces, es el pueblo pobre que no encontró y ya no tiene esperanza de encontrar la solución en Aristide, buscando otra persona, y le vinieron unos cuantos candidatos, y de todos, el que más conocía era Martelly. Rehúsa Madame Maniga, reconoce que Madame Maniga es una persona seria, apúntalo, el pueblo pobre reconoce que Madame Maniga es una persona seria, reconoce que es una intelectual de gran valor, lo reconoce, pero te viene y te dice, este es un país de vagabundo, se toma un vagabundo para hacer frente a los vagabundos. Esto es un asunto serio. Y en realidad, cuando uno mira el cuadro, de un lado un presidente cerca de los detentores de capital, un capital que fue hecho no porque han traído innovación en la producción, no porque han podido llevar los productos haitianos a mercados nuevos y lejanos. Ese capital se ha hecho o por herencia, y la herencia original siendo la herencia que dejó los franceses, o el capital se ha hecho porque hemos sabido cómo bregar y traquetear con el gobierno de turno, o porque nosotros hemos tenido monopolio, o porque nosotros hemos distribuido producción importada y a mí se me está dando el mismo nivel de ingreso que la misma persona que distribuye esa producción en Miami, y aquí yo me enfrento a productos más baratos y yo puedo capitalizar. Del otro lado, los miembros del Parlamento, ya he dicho que muchos de ellos no realmente no han llegado ahí muy legalmente, pero lo que sí tenemos que entender que son personas, por ser maestro de escuela superior, por ser doctor en tal lugar del país afuera, me entiendo que lo quiero decir, fuera de Puerto Príncipe, están un poquito más cerca del pueblo sufrido. No quiere decir necesariamente que tienen una visión positiva para el pueblo sufrido. No, son dos cosas distintas. pero pueden lograr algo de popularidad, pero llegan a Puerto Príncipe, la meta es individual, quieren tener ingreso más alto, quieren tener carro, hay que tener ahora una casa en Puerto Príncipe y una casa en el pueblo donde salimos, y cada casa probablemente debe tener una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tú tienes lo necesario para que la gente quiera aspirar a la corrupción. Y esos dos grupos dominando, ninguno tiene realmente una visión para el pueblo haitiano. Tan cierto esto que el mes pasado fui acercado por un grupo de personas que al principio de julio sacaron un libro que ha tenido un éxito enorme, que llamaron 100% Preval, donde en ese libro invitaron diferentes personas, personas conocidas, algunos ex primer ministro, otros ex, todas son personas importantes, para explicar quién era Preval. Y por eso el libro 100% Preval, no quiere decir 100% de apoyo a Preval, 100% conociendo el verdadero Preval. Yo he leído ese libro, yo creo que es un libro interesante, muy bueno. Uno de los artículos fue escrito por el candidato que quería Preval para la presidencia. Y debo decirte, después de leer el artículo de él, hoy yo entiendo por qué Preval lo quiso. No voy a entrar en esto hoy, otro día hablaremos de esto. Y ofrezco también que puedo hacer un book review para el instituto de ese libro, que yo creo que vale la pena leer si uno quiere entender Haití. Y ese mismo grupo, dado el gran éxito, porque el libro ya en menos de mes y medio está en su third printing, ahora quiere hacer un libro los 100 primeros días de Martelly, y se acercaron a mí para decir, Paul, tú pareces entender lo de Haití, y verlo de lejos puede dar perspectivas distintas, quiero un artículo suyo. Me senté a escribir el artículo. Yo no escribí realmente lo que quise, porque quise hacer el análisis político de la situación. Yo no lo hice, yo preferí escribir un artículo sobre lo que para mí los políticos haitianos no hacen y hace falta, que es tratar de dar una visión económica del futuro del pueblo haitiano. ¿Qué quiere decir realmente la transformación de ese país? Y escribí ese artículo, lo sometí el domingo pasado. Otro día quizás tendremos la oportunidad de hablar de esto aquí. Para tratar de ver si uno puede introducir temas más serios en el diálogo, para no hablar o tratar de explicar nada más la naturaleza de los conflictos, sino mirar un poquito al futuro para decir, mira de qué deberíamos de estar hablando. Y lo que yo estoy diciendo no es algo sacado de la Biblia, sino algo que yo veo que el trabajo que hay que hacer si queremos transformar la situación económica, y propongo eso para discusión. Vamos a ver cuando salga este libro al fin del mes, a ver qué es lo que sale. Pero regresando a la situación. En la medida que la preocupación de los países y del mundo internacional toma una serie de entornos a Haití, pues yo digo, bienvenido sea, porque Haití va a necesitar mucho apoyo para su transformación. Pero digo también que mientras que la zona franca puede ser de ayuda, porque después de todo, si se puede llegar en 10 años, vamos a decir, a recuperar los 100.000 empleos en el sector industrial que ya teníamos en 83, porque eso no va a poder hacerse de un día para otro, porque recuperar 10.000 empleos industrial por año, eso es un logro grande, porque eso había bajado a tener menos de 20.000 empleos industrial hace como 2 o 3 años. Así que llenar ese gap va a tomar tiempo. Y ciertamente un parque industrial en manos de los coreanos, yo creo que eso nos puede ayudar en la medida que esta gente pueden tener, por ejemplo, son los grandes del mundo de la aguja en este momento, vamos a ponerlo así, para ponerlo en términos puertorriqueños, el mundo de la aguja, ellos pueden ayudar. Haití está mucho más cercano del mercado americano. Haití puede ayudar. Los obreros haitianos saben trabajar. Las empresas que se han ido de Haití, les duele no estar en Haití. ¿Por qué? Porque les duele no tener acceso a la calidad y la disciplina de la mano de obra haitiana. Y dice, ¿por qué no están? No están porque la electricidad no aparece. Ustedes puertorriqueños han vivido esto en este país esta semana. No hay electricidad, no hay nada. No aparecen porque es difícil pasar por aduana. No aparecen porque X cosas que tienen que ver con la administración del país no aparece. Y la administración de la cosa pública, es decir, de las cosas que pertenecen a la esfera gubernamental. Bien, pero también lo esencial, me parece, de la transformación de Haití está por lo menos en tres otras cosas que yo paso a enumerar. La economía agrícola tiene que recoger su lugar. Esto es una petición de los haitianos, no importa la clase social, salvo los comerciantes. Recuperar la capacidad de hacer comida no va a ser fácil porque es un sector con mucho problema, pero varios de los problemas tienen solución. Mi propia experiencia en ese campo me ha demostrado algo que luego los expertos de la FAO me dicen que es un dato significativo, es que donde hay agua, nada más llevando abono. Se logra multiplicar por tres la productividad por hectárea. Yo, el día que yo me di cuenta de eso, yo me dije, mira, algo debe estar malo con esos datos. ¿Cómo es posible levantar la productividad por hectárea por tres en menos de un año? Es algo que en los libros de economía no había visto. Porque doblar la productividad es un proceso de largo plazo. ¿Cómo es posible que en el muy corto plazo podemos triplicar la productividad por hectárea? Inquieto en torno a esos datos, fui donde la FAO. Y la FAO, después de mirar todo eso, la FAO me dice, los datos suyos son correctos. Esos son datos normales para países en el grado de decomposición de Haití. Lo que pasa es que los niveles de producción ahora están muy lejos de la frontera de la producción posible. Así que cualquier cosa que tú pones para transformar esto te va a dar resultados extraordinarios en el corto plazo. Así que si tú puedes triplicar la productividad agrícola en los terrenos llanos, con agua y abono, uno se debe de preguntar por cuántas veces la productividad por hectárea cambiaría si logramos hacer la transformación y la reforma necesaria en cuestión de tenencia de tierra, en función de financiamiento, en función de todo lo demás que se necesita. Yo no sé, pero no estaría sorprendido si las tierras llanas de Haití podrían quintuplar, ¿se dice eso? Quintuplar su productividad, quintuplicar la productividad agrícola con un programa serio en un periodo de 5 años. Si eso es así, hay comida no solamente para los haitianos, hay comida para exportar. Pero poder hacerlo es algo que pide mucha fuerza y que pide una visión, pide poder vender eso no solamente a los campesinos, pero también a medio mundo en el país. También pide, el segundo punto, poder tener un programa serio para combatir la erosión. Porque déjeme decirle, si no se puede recuperar los bassins versants, las cuencas, no solamente los progresos en la producción agrícola van a ser efímeros, pero los progresos en cualquier otro sector van a ser efímeros, porque la carretera que se construye, la erosión, que es nada más que la pérdida del ciclo natural del agua, la pérdida de control sobre el ciclo natural del agua, las lluvias como las que han pasado esta semana aquí, puede destruir cualquier carretera en cualquier momento y destruir en una semana lo que se pudo haber tomado 10 años para construir con grandes esfuerzos. Lo mismo la carretera, lo mismo por la ciudad, lo mismo para los canales de distribución de agua, de riego, de irrigación, etc. Así que el control de la erosión no es algo opcional. Es una cosa fundamental para recuperar la gobernabilidad de ese país. ¿Por qué? Porque la falta de control, la ausencia de los bosques, la no conformidad con las reglas de naturaleza, nos pone una situación de vulnerabilidad enorme, vulnerabilidad a la cual el campesino haitiano ha estado sometido desde mucho tiempo y ahora la gente de la ciudad empieza a entender su importancia. Lo que nos lleva al tercer punto. The rule of law. Haití es un país que por su nacimiento de cimarrones. Nosotros hablamos bien de los cimarrones en la medida que nos ha liberado algo de las injusticias de la esclavitud, pero tenga cuidado. Tenga cuidado, porque una vez liberado, tenemos que cambiar la regla del juego para tener las leyes que son justas y las cuales podemos obedecer por voluntad propia. Si no tenemos esto, ¿cómo vamos a tener una situación donde la justicia realmente es el acto supremo? La justicia no es acto supremo. Los gobernados y los que gobiernan no creen en nada de esas reglas. Así que, ¿cómo tú puedes levantar la inversión en un país? ¿Cómo tú puedes levantar la inversión privada en un país si realmente no hay algún tipo de garantía? Solamente atrayendo la inversión de los mafiosos, que ellos sí están buscando, a cambio del riesgo enorme que están tomando, 200, 300% de return on capital. Cuando tú necesitas una cosa normal donde la gente puede conformarse con 10, 12% de return on capital. Pues, la ONG, y ahí terminaré, hay un espacio para la ONG en el desarrollo de Haití. Pero es un espacio confinado a lo que la ONG pueden hacer. Si hay ONG que saben hacer vivienda a bajo costo, sabiendo cómo organizar la gente en cooperativa para poder hacerlo, pues bienvenido sea. Pero yo no puedo tener una ONG decidiendo qué tipo de vivienda, dónde y para quién y por qué. Eso es trabajo del Estado. Así que hay una división de trabajo entre el Estado, que debe fijar la regla del juego, y espero que lo haga bien, y unas ONG que vienen a organizar un grupo social para trabajar en una zona dada, dado los objetivos fijados por el plan decidido. Hoy eso no es lo que hay en Haití. Hoy la ONG internacional desplazando el Estado en toma de decisión, ¿y qué es lo que va a dar? Pues, en parte una cacofonía, porque demasiado descentralizado, fulano de tal hace tal cosa en tal lugar, sotano de tal hace tal cosa, y no hay un plan de ensamble. Pues hay un lugar para la ONG, tanto internacional como nacional, como regional, como local, sí, cómo no, hay cosas. No, yo no tengo duda que ONG puede preparar un grupo para hacer el mantenimiento a un sistema de agua potable. Why not? Se puede hacer, y bienvenido. Pero no es un ONG internacional para decidir dónde se necesita agua potable, para quién y por qué y a qué precio. No, no es su papel. Así que la cosa de Haití es una cosa seria. No estamos viendo la luz al final del túnel. Pero siento que si la preocupación del internacional es que un Haití que no cambia puede llegar a ser un Afganistán, ojalá que esos temores inspiran get-togethers para realmente ayudar, realmente a poner la cosa en los carriles que se necesitan. No tengo duda que el día que se pueda hacer eso, Haití puede funcionar. La capacidad de absorción del Estado, en parte es un problema de management. En parte es un problema de no querer robar dinero. Si podemos hacer todo eso, yo estoy seguro que Haití puede funcionar. Gracias. Probando. Vamos. ¿Alguna pregunta o comentario del público? En el micrófono, si me hacen el favor y se identifican. Del Centro de Investigaciones Sociales. Un comentario más académico que otra cosa, pero que quizás pueda tener algún tipo de impacto en el mundo del realpolitik. Y es el comentario sobre el Plan Marshall, ¿no? O sea, me parece que en alguna medida, si uno mira las ideologías económicas detrás de todos estos planes, uno de los problemas que tenemos hoy en día con la noción de un Plan Marshall es que el Plan Marshall estaba predicado en toda una visión de lo que se llamaba el Big Push, el gran empuje, que fue lo que estuvo detrás de la Segunda Guerra Mundial y luego detrás de todos los esfuerzos keynesianos y neo-keynesianos que le siguieron. Hoy en día estamos en el neoliberalismo. Y en ese sentido, decía, creo que fue Ramonet, en una ocasión que vino aquí a Sociales, que Margaret Thatcher y Ronald Reagan tienen la distinción de haber acabado con la noción de sociedad y haberla sustituido por la noción de los individuos. No existe sociedad, no existe propósito social, sino que existen un montón de individuos y de firmas, ¿verdad? Y que esos grupos pues determinan en un entrejuego con una mano invisible, me imagino que sería, volviendo a la metáfora de Adam Smith. Creo que parte del problema es uno de concepción. Y el otro es lo que acaba de señalar Paul también, no solamente un problema de gerencia gubernamental, sino de institucionalidad. Y hasta que no se resuelvan esos issues, hasta que las élites haitianas no busquen una manera de concertar, ¿verdad? Un plan de reconstrucción, creo que no se va a poder resolver. Y eso es lo que está pasando, porque hay 10 billones de dólares hace más de un año y están ahí esperando porque se resuelve el tranque. Y no se ha resuelto el tranque, y por lo que dice Jorge, el tranque no se ve en vías de solución, no hay primer ministro, no hay gobierno. ¿Cuánto va a durar eso? Déjame. Hay varios puntos ahí que yo quisiera subrayar. Tomando primero un poco el de la perspectiva más histórica, respecto a que estemos, algunos dirían que estamos en la era post-neoliberal, más que en la era neoliberal misma. Y una pequeña nota al calce respecto de quiénes fueron los que realmente introdujeron el neoliberalismo. Hay algunos que cuestionan que hayan sido realmente Ronald Reagan, electo en 1980, y Margaret Thatcher, electa en 1979, los verdaderos padres del neoliberalismo en el mundo. Y estas personas reclaman que el verdadero padre de esta era neoliberal, que ya habría llegado a su fin, presumiblemente la gran recesión de 2008-2009, fue Augusto Pinochet, que con los Chicago Boys el año 1973 introdujo esta noción de que necesitamos una sociedad de mercado. Ahora, no a todos les gusta eso, es una paternidad algo dudosa, por lo que tiende a ser olvidada, pero yo quisiera rescatar ese hecho que hay que tener presente también, y no lo hago solamente por razones chauvinistas, sino que intelectuales. El otro punto que yo quisiera señalar, es cierto lo que tú dices respecto del Big Push y lo que está detrás del Plan Marshall, pero yo creo que acá hay que distinguir como varias cosas, ¿eh? O sea, una cosa es la ayuda, a lo que decía antes, la ayuda humanitaria, que implica grandes recursos. Otra cosa es volver a la situación ex ante, que señalaba Paul, en términos de capacidad industrial y también de infraestructura. Pero un tercer punto, y ahí es donde entra, creo yo, la noción del Plan Marshall, es que Haití pueda transformarse en una economía autosostenida y que pueda tener el potencial que todos sabemos que tiene, debido a la condición de su gente, a su tierra, todas las razones que hemos visto. Entonces yo creo que la labor de la comunidad internacional tiene que distinguir entre esas tres etapas y el poder nosotros calibrar en qué momento, por ejemplo, debe MINUSTA llegar a su fin en materia de presencia militar y pasar a hacer otra cosa. El problema está, y ahí también hay otro problema bastante serio, es que yo, y esto lo he conversado, por ejemplo, con Mirlande Manigat y con otros destacados haitianos, ellos me dicen la cantidad de dinero que se ha gastado en MINUSTA, si se asignase a desarrollo sería muy distinto, claro. Lo que pasa es que el mundo no funciona así. El dinero que se asigna a misiones militares no es algo que necesariamente se debe asignar a otras cosas, a escuelas, por ejemplo. Bueno, lo único que yo diría, Haití va a necesitar capital del mundo externo. En ese sentido, alguna gente puede llamarlo Plan Marshall. Yo no lo llamaría así por una sola razón. El Plan Marshall, tú vienes con dinero para financiar cosas en un lugar que ya sabían hacer esas cosas, el resultado puede ser milagros. Pero en un país como Haití, no. Es una transformación institucional que se necesita. Es la capacidad de absorción que subir, es el adiestramiento, es el desarrollo. Así que es una cosa de más largo plazo que pide una transformación social más fuerte. Así que no importa el nombre que se dé, Haití va a necesitar ese capital. Pero ciertamente el capital lo necesitamos más para poner agua potable, para recuperar tierra hoy problemático, y a la misma vez crear empleo, etcétera, etcétera, porque después de todo, Ave María, se trata de reconstruir la naturaleza. Lo que pasa, se puede hacer. El yunque aquí fue reconstruido, by the way. Si ustedes quieren saber más de eso, vayan a hablar con los profesores de biología aquí. Hay gente que saben de eso, que han mirado. Yo he visto retratos de alguna parte del yunque a altura del 1920, con montaña más pelada que las de Haití ahora. Así que, y la gente aquí no lo sabe. Así que muchas cosas se puede hacer, pero con el tiempo, porque hay un cambio institucional que hay que hacer, pero capital de afuera lo vamos a necesitar y una buena parte regalar. En el micrófono, si me hace favor. Antonio Dastambide, Departamento de Estudios Interdisciplinarios. Toda generalización, para ser efectiva, tiende a caricaturizar. Y aún comprendiendo eso, me preocupa un poco la generalización que hace Jorge al introducir el libro y el cambio de etapa de Haití frente a los intelectuales, de que Haití era una cosa folclórica que le interesaba a los antropólogos y a los estudiosos de la literatura y de la religiosidad popular, y no sé qué, y que ahora por primera vez le interesa a los politólogos, los economistas, etcétera. El primer contraste lo da la propia portada del libro, porque si ya no importa el vudú, ¿por qué ponerle de portada al libro una portada alusiva al vudú? Pero más todavía me preocupa el título. Fixing no solamente es difícilmente traducible al español, en inglés, si no me equivoco, y lo he estado cavilando desde que Jorge hizo la referencia al título, se usa como sinónimo de esterilización. You got to fix that girl, para que no siga pariendo. O we fix that girl, para que no siga pariendo. O sea, en un momento dado, sobre todo en el sur de Estados Unidos, se usaba como sinónimo de esterilización. Y tal vez involuntariamente el título sirve de metáfora de la mirada con la que todavía se sigue mirando a Haití desde fuera de Haití. ¿No? Hasta cierto punto, la premisa de que el problema de Haití son los haitianos y que tal vez habría que lograr que haya menos haitianos para que los problemas de Haití se resuelvan. Eso, ¿verdad?, estirando un poco la metáfora de la esterilización, pero incluso aún usándolo como reparar, como arreglar, presupone que es arreglable y que es arreglable desde determinadas ópticas internacionales, porque entonces la cuestión es cuestionándose el rol de MINUSTAH. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer desde afuera para lograr determinados cambios en Haití? Si bien es cierto que el apoyo internacional es indispensable, mucho más después del desastre del terremoto, tal vez la premisa en el caso de Haití y esos otros casos ingobernables como Somalia, etcétera, etcétera, es la misma que ha llevado la tragedia de Afganistán o a la potencial tragedia de Irak. Es en la medida en que se han metido demasiado los gobiernos centrales, de los países centrales, a tratar de reproducir el modelo capitalista avanzado, que se han desconflautado esos países. Es en la medida en que no los han dejado de ser como quieren ser ellos, de adaptar la modernización a sus particulares inclinaciones, tradiciones, culturas, etcétera. Y que tal vez lo que debe hacer la comunidad internacional es ver cómo fomenta eso. Que lo que hace falta no es un Martelli, es un Evo Morales. Que lo que hace falta es un movimiento donde, de alguna manera, la población haitiana se pueda sentir que tiene una inversión en seguir un programa de desarrollo de autosostenibilidad que comience por la agricultura. Tan sencillo como una familia promedio haitiana en el campo, de alguna manera se le haga más conveniente plantar el árbol y dejarlo que crezca que cortar el árbol a mitad de camino para convertirlo en carbón. Pero a lo mejor lo que hay es que importar carbón o algún combustible para que la gente pueda cocinar sin deforestar el país y empezar por ahí, porque como dice Paul, Haití incluso ha arruinado los proyectos más exitosos, por ejemplo, en el caso de la producción de arroz en el Valle del Artibonite, por el efecto de la deforestación y el problema del agua sobre las plantaciones de arroz en el Valle del Artibonite, ¿no es así? Y es parte de lo que se trató de abordar con el esfuerzo internacional, pues entonces los huracanes y demás, acabaron con ese esfuerzo. Entonces, tal vez lo que es mirar patas arriba la cuestión y ver cómo habría que empoderar a los haitianos para que se autosuplan, comenzando por la comida, para entonces sobre ahí construir un mercado que entonces incentive a los capitalistas haitianos e internacionales a invertir en el país porque haya capacidad de consumo en la población. Bien. A ver, en términos de el distinto interés disciplinario Yo lo que hago es constatar un hecho. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo. Antonio es historiador, ya le puede parecer mejor el tener solamente una perspectiva histórica sobre Haití. Yo lo que estoy constatando un hecho, que si uno mira los artículos y los libros que se publican hoy día sobre Haití, hay una mucho mayor presencia de artículos de cientistas políticos y economistas, que eran disciplinas que tradicionalmente no se interesaban ni se involucraban en Haití. Eso es un hecho. Yo no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. Yo soy cientista político y me incorporo dentro de ello. Pero no estoy diciendo, y Paul es economista, pero no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. Es un hecho, es un dato de la causa. Yo creo que es fácilmente comprobable por cualquiera que mire las cifras. En cuanto al título del libro, el título del libro es toma lo que es Fixing Failed States. Hay toda una literatura sobre eso. De ahí viene otras connotaciones que se le da la palabra fixing, las pones tú, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. El tema es cómo arreglar la situación en Haití, que hay un problema, el cual yo creo que estamos todos de acuerdo que hay un problema. Ahora, respecto de si esto es una visión, por eso, la portada lo que hace es, que es un cuadro de Stevenson McLuhan, uno de los grandes artistas haitianos que tengo yo, además lo tengo en el living de mi casa, refleja el gran aprecio que yo le tengo a la cultura y la tradición y la pintura haitiana, y eso es lo que expresa, y en eso se engarza este libro. El punto respecto de si tener mirada externa o mirada interna, este es un proyecto, como son todos los proyectos de este tipo en que yo he estado involucrado, es un proyecto conjunto, no es ni un proyecto de académicos extranjeros que miran a Haití como objeto, ni un objeto puramente de académicos haitianos viviendo en Haití, ni de académicos haitianos que viven en el extranjero. Es un producto de una comunidad académica. Acá hay haitianos y hay no haitianos, hay civiles y hay militares, hay canadienses y latinoamericanos, hay estadounidenses y brasileños. En eso consiste el hacer labor académica en el mundo de hoy. A mí me parece que la distinción entre hacer algo, una labor de investigación únicamente interna o una labor puramente externa es algo del pasado, que no corresponde con lo que son las prácticas académicas en el mundo de hoy. Y eso es lo que refleja este libro, que por cierto además es producto de la editorial de la Universidad de las Naciones Unidas, que yo le encuentro que es relevante. Finalmente, efectivamente, yo creo que el desafío es que Haití llegue a tener un desarrollo autosustentable, y es un desafío colectivo. Y yo creo que no pasa ni por la comunidad decir, nosotros vamos a entrar y hacernos cargo, ni por Haití decir, fuera todos, si algo que no podemos permitir es que nos vengan a decir qué hacer. La realidad es lo que es. Haití es víctima de huracanes, terremotos, tormentas tropicales, está en un lugar en el espacio geográfico que le ha asignado la naturaleza, que es así. En esa medida, no es algo que nosotros podamos decir, bueno, vamos a olvidarnos y dejar que de alguna manera funcione solo. Es una labor colectiva de haitianos y también de la comunidad internacional. ¿Otra pregunta? José Roberto Martínez Ramírez de la Fundación Luis Muñoz Marín. En relación con los comentarios que hizo tanto el doctor Heine como el doctor Latortú sobre los mecanismos institucionales, constitucionales, pues, de Haití, en que ambos pues dicen pues que obviamente no están funcionando o funcionan mal, son disfuncionales, y ver si hay algo, al estar en la Facultad de Ciencias Sociales, hay algo que las ciencias sociales, particularmente las dos que ustedes representan, pueden hacer para más la ciencia política, ¿no?, y la sociología, que la economía, porque es la que tiene pues más injerencia en estos temas. Pero me trae a la memoria toda la literatura, ¿no?, que pues iniciaron pues Juan Linz, Alfred Stepan, el compatriota de Jorge, por Arturo Valenzuela, en los años 70, fines de los 70, sobre el presidencialismo, el parlamentarismo, el fracaso de los regímenes en Europa, pero también el fracaso chileno, ¿no? Con el golpe de Estado del 73 y tantos otros en América Latina. Eso generó pues una serie de discusiones que se dieron algunos elementos de cambios no muy importantes en Argentina con la figura del primer ministro, de la primera, el jefe del gabinete, creo que es el término correcto. En Brasil creo que hubo pues un referéndum, no hubo, ¿no? Está el caso del Perú, que es un caso viejo de una especie de, ¿no? El caso cubano, que es más viejo todavía, de año 40, aunque obviamente pues tiene ahora pues otro contenido pues ideológico, la contribución que lo anima, ¿no? Pero las ciencias sociales, ¿pueden hacer algo para identificar esa disfuncionalidad de manera que se le pudiera dar al mundo, bueno, a los haitianos que son los más interesados? ¿Cuál es el problema, ¿no? Con el Parlamento no funcionando? Así, ¿se pueden analizar los partidos políticos? ¿Se puede analizar por la forma en que se seleccionan por los candidatos? ¿Hay algo que las ciencias sociales pueden hacer ahí para, pues, de algún modo facilitar el que se den las circunstancias que ambos ustedes, ¿no? Pues la necesidad imperiosa que, pues, que haya un gobierno que funcione, ¿no? Si el Parlamento tiene una legitimidad nueva, ¿no? Y la Constitución pues la tiene también, como nos indica el doctor Latortú, pues entonces hay quizás un resquicio, un espacio desde donde se pueda pues estudiar por las ciencias sociales, ¿no? Pues si en efecto hay algo que se pueda reparar, ¿no? De manera que se pueda hacer pues más eficiente pues este Parlamento, que no es de desdeñar esa legitimidad recién adquirida, ¿no? Si la tiene, por más corta que sea, pero no es algo frecuente pues en Haití, ¿no? Si ahora la tiene, aunque sea antipresidencial, y eso no es ningún pecado, todo lo contrario, ¿no? Pues, ¿en qué forma pues se podría utilizar los mecanismos de las ciencias sociales contemporáneas, ¿no? Para poder ayudar a que ese tranque institucional pues que hemos visto y que tanto ha afectado, ¿no? El tema pues de la cooperación internacional, pues pueda de algún modo entenderse y ver si hay alguna vía pues de solución. Pues después de todo, pues no es el primer país que tiene ese tipo pues, de problemas, ¿no? Yo creo que es una pregunta clave y yo me podría extender otros 50 minutos hablando de ella, pero no lo voy a hacer. A ver, yo creo que acá hay dos temas distintos. Uno es el tema que es un tema clásico en la ciencia política y en el derecho constitucional, que es el tema de presidencialismo versus parlamentarismo y cuál es mejor que el otro. Yo creo que no hay respuestas absolutas. Yo creo que el presidencialismo puede ser mejor y es mejor en ciertos países que en otros, de manera que esa es la respuesta instantánea que doy yo. Ahora, el problema que yo veo en el caso de Haití, en que en Haití no tenemos un caso de presidencialismo puro, ni de un régimen parlamentario clásico. Lo que tenemos es un híbrido, lo cual crea un conflicto muy grande, porque el presidente es electo por voto popular. Entonces, eso es la tradición presidencialista. Sin embargo, el primer ministro debe ser aprobado por el Parlamento, lo cual está en la tradición parlamentaria. Ahora, Francia tiene ese sistema, pero el creer que las cosas que funcionan en Francia necesariamente van a funcionar en el Caribe, digamos, yo creo que hay un salto ahí un poco fuerte, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que lo que se requiere es resolver esa intríngulis, o sea, o establecer un régimen presidencial liso y llano, que tiene ciertas características, el presidente nombra su gabinete y funciona, o vamos a un régimen parlamentario, en el cual hay un presidente que es un jefe de Estado ceremonial. Pero lo que tenemos actualmente no es ni lo uno ni lo otro. Y me temo que hemos terminado con lo peor de ambos mundos. Deme quizás decirle lo que en Haití yo oigo, que a la gente no le gusta. Por ejemplo, un Preval te diría, ¿cómo es posible que sea yo quien tenga el poder de nombrar un primer ministro y no tenga también el poder de salir de él si yo creo que no funciona? Porque la Constitución, el presidente nombra al primer ministro, pero no lo puede despedir. Pero yo he visto Preval varias veces mencionar esto como un problema. Y uno lo puede estudiar y hacer recomendaciones y yo puedo entender el punto. Ok, yo he oído también otros gobernantes decir, ¿cómo es posible que la institución me está pidiendo de admitir en gabinete ministerial a unos representantes de ciertas regiones del país? Si no, nosotros somos un grupo ejecutivo, no, ¿cómo que ustedes me están enviando parlamentarios, que no son parlamentarios, pero son personas representantes? Esto, de hecho, esto nunca se ha llegado a aplicar. Y otra cosa, la Constitución prevé un modelo para montar los, vamos a llamar, los tribunales de elecciones. No es así que lo llaman, pero vamos a llamarlo así. Los consejos electorales, con mucha presencia del poder descentralizado que viene del resto del país. Y en Haití, mire, aun cuando ha habido candidatos populares, las elecciones nunca fueron libres. Ustedes saben eso. Aún la elección de 90 de Aristide, donde es obvio que tenía mucha popularidad, hubo también traqueteo y problemas, porque si no, no iba a salir. Aún siendo popular, así que las elecciones nunca... Entonces, los padres de las constituciones trataron de montar algo que podrían ser libre de corrupción, y hay gente que tienen temor de que salgan gente realmente electo por el pueblo. Así que es un proceso, es un working process en Haití. En la situación de hoy, lo que lo complica es el hecho de que esos parlamentarios fueron escogidos en gran parte por Preval, dentro de un partido político que Preval dice haber empujado, pero Preval es alguien que nunca creó en partido político. Dicho de por su poca palabra, salía presidente y le preguntan algo en relación a su partido político y él contesta en conferencia de prensa, yo no tengo partido político. Y fue electo por un partido político. Aristide hizo lo mismo. En realidad, el poder en el 90, que es la primera elecciones en torno a la Constitución del 87, cayó en mano de un grupo que no creía en la Constitución y nunca trató realmente de ponerlo a funcionar. Esto es una verdad. Y hoy por hoy, Preval montó ese partido nada más para controlar, él siendo presidente, pero ese partido, ¿de dónde viene la gente? Viene la gente del partido que tenía Aristide. Pero en un momento que Preval ya se había divorciado de Aristide y montó lo suyo. Pero montó lo suyo, ¿cómo lo controla? En el Haití de hoy se controla de dos formas. O porque puede financiar y regalar y corrompir, o porque puede mandar la policía o cualquier grupo armado a que alguien entienda lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer. La tercera forma de control es a través de un diálogo, y Preval no tiene esa capacidad de dialogar, especialmente fuera de la presidencia. No es porque no puede dialogar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es si trata de dialogar, no lo van a escuchar. No tiene esa capacidad de conducir un diálogo efectivo si no está en el poder acompañado o del dinero del Estado o de la fuerza policíaca. ¿Quién dentro de ese grupo tiene esa tercera capacidad? Es Aristide. Esa capacidad de convencer, Aristide puede convencer de las tres formas: con dinero, con balas y con el don de liderazgo. Y él está tratando fuertemente de ver si puede recuperar esas personas. Si va a lograr o no, yo no lo sé. Pero porque esos parlamentos, yo creo que en parte lo que le interesa realmente es esta cuestión, la parte del dinero. ¿Qué del bizcocho social me toca a mí? La gente todavía piensa que es un bizcocho. Por ejemplo, si ve lo que están pidiendo la Martelly, dame el Ministerio de Obras Públicas, dame el Ministerio del Interior y de la Colectividad Territorial, porque tiene un impacto en las elecciones, dame tal y tal cosa. Así que el día, y lamento decir ese comentario, el día que realmente los grupos internacionales van a querer que Martelly tenga un buen ministro, le va a facilitar algún dinero para distribuir. Lamento decirlo, pero ¿cómo lo veo? El micrófono, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Ivette Bibiloni, de Rescate Infantil Mundial. Me ha parecido bien interesante la conferencia y solamente quiero mencionar que no olvidemos la educación. Hay miles de niños que están fuera de las escuelas. He conocido muchos jóvenes haitianos autodidactas que hablan hasta 5 idiomas y que están allí sin poder hacer nada. Nosotros estamos trabajando con la educación y es algo que de verdad para mí es bien, bien importante. Y pues muchas gracias. Quisiera hacer un comentario sobre esto. De hecho, de todo lo que ha dicho Martelly, la cosa positiva que más me ha impresionado es su deseo de enviar más niños a la escuela. Y ha propuesto una pequeña adición, realmente muy pequeña, no es grande cosa, a el costo de la llamada telefónica entre el extranjero y Haití, y una pequeña contribución a las transferencias de dinero de la diáspora a los haitianos, que ahora es casi 3 mil millones de dólares. Y su esperanza es que eso podría dar alrededor de 50 millones de dólares al año para enviar más niños a la escuela. La verdad, yo creo que es una idea con muy buen mérito. La diáspora está en contra. Una vez defendí esa idea en una estación de radio en Miami, fue la única pregunta donde mi contestación fue criticada. Te dicen, ¿por qué siempre es la diáspora que tiene que financiar cosas? ¿Qué vamos a recibir? Van a recibir muchas cosas, inclusive una buena parte del dinero que la diáspora envía es para enviar gente a la escuela. Si la oferta de espacio en la escuela pública disminuye la demanda para la educación privada, pues lo va a recibir. Y el propio Parlamento está diciendo, está criticando, porque dice, esto no se puede hacer, nosotros somos los que tenemos que votar una ley para poner un impuesto. Entonces, ¿en qué estamos? Yo creo que es algo que debían de poner todo el mundo junto y decir que estamos de acuerdo para poder hacerlo. ¿Una pregunta o comentario? Alberto, ¿no tienes ninguna pregunta de la agricultura? Soy Alberto Vil, agrónomo del Recinto Universitario de Mayagüez, en programas internacionales, y me interesó mucho dos de los factores que Paul mencionó, de la agricultura y de la conservación. Nosotros pues estuvimos envueltos hace tiempo, pero últimamente no hemos estado involucrados en Haití. Tenemos dos estudiantes haitianos en ciencias agrícolas en este momento. Y la Universidad de la Florida es la que hemos visto bastante involucrada. Estamos invitando al director de programas internacionales de allá para que nos visite, para ver cómo podemos hacer un poquito de más trabajo conjunto con Haití. La parte de los abonos, pues un poquito, ya estamos cambiando, ya no es abono inorgánico, ahora son más otras prácticas que se deben de promover, que estén más en armonía con el ambiente, pero sí, con nada más un poquito de abono se logra unos aumentos grandísimos. Y hay que considerar también, yo creo que en Haití, la parte de la frontera entre República Dominicana y Haití, y se están haciendo muchos trabajos, algunos financiados por organismos internacionales, que son de beneficio tanto para República Dominicana como Haití. Por ejemplo, tengo amigos, estuve visitando proyectos en Santiago Rodríguez, cerca de la frontera, y están, por ejemplo, evaluando variedades de yuca para hacer casabe, y han encontrado unas cosas maravillosas, unos rendimientos altísimos. O sea, que hay mucho potencial, pero el problema es que la Universidad de Puerto Rico en este momento, pues, tiene sus recursos muy limitados, y entonces, pues, estamos tratando de cubrir nuestras necesidades, y hace falta un intermediario, ¿verdad?, para poder entrar más de lleno a Haití. Alberto, gracias por tu comentario. Deme decirte lo que Río Piedras ha hecho. Río Piedras en este momento acaba de recibir a 10 profesores de la Universidad de Estado de Haití, profesores y aspirantes profesores dentro de un programa de ayuda a la Universidad del Estado. Son gente escogida por el rector de allá y los decanos de allá que enviaron y que aquí pasó por el sedazo de un comité de admisión y de los X cantidades que enviaron, se seleccionaron a 10, son 12 realmente, a 2 que no han llegado todavía. Y siguiendo la petición de la Universidad de Haití, 9 van para ciencias naturales, química, biología, ciencias ambientales, porque en Haití una gran proporción de los profesores universitarios solamente tienen un bachillerato. Vienen aquí para hacer maestría y doctorado. Hay uno fue admitido al doctorado en matemática, otro al doctorado en administración de empresa, negocios internacionales, la otra son maestría en química, biología, ciencias, y todos vinieron con beca, a pesar de la estrechez presupuestaria. ¿Sabe cómo? Pues esto no le ha costado nada adicional a Río Piedras. Lo que Río Piedras ha hecho es que dentro de los problemas de beca normalmente concebidos para estudiantes de maestría y doctorado, y siempre la hay, pues tuvo un set aside para ayudar a Haití. ¿Y sabe qué? No gran costo para los estudiantes de Puerto Rico, porque siempre hay una presencia de estudiantes internacionales que vienen de la zona. Usualmente han venido de Santo Domingo y de Colombia y ahora empiezan a venir de Haití. Y creo que es una ayuda importante que empezó con el deseo del presidente Muñoz, porque el presidente Muñoz fue quien nos llamó para hablar de esto días después, como no más de una semana después del terremoto. Y fuimos con la rectora, invitamos al rector de Haití a venir, firmaron algo y ahora estamos viendo el resultado. Y estamos muy interesados que Mayagüez haga esto en el campo de la agronomía y de la ingeniería. Si tú no puedes ayudar realmente a montar eso en Mayagüez, sería una gran contribución para Haití. Gracias. Déjame darle seguimiento. Un momentito, respecto del punto anterior, muy brevemente. Yo creo que para el recinto universitario de Mayagüez en particular y para las universidades de Puerto Rico en general, efectivamente hay una gran oportunidad de colaborar con Haití en esta etapa. La cantidad de recursos que hay disponibles internacionalmente han sido mencionados. Hay un tema de tener acceso a ellos, pero yo creo que las ventajas comparadas que tienen las universidades en Puerto Rico para colaborar efectivamente en un proyecto es muy grande. Entonces yo creo que hay un tema, ahora, esto no cae del cielo, esto implica moverse, ubicar los recursos, presentar proyectos, en fin. Pero se me ocurre a mí que las universidades puertorriqueñas están particularmente bien ubicadas, instaladas, como para poder participar en ello. Y hay apoyo en la población puertorriqueña para que así sea. Andy Dacoto, soy prensa. La descripción que usted hace de la tortura del Parlamento haitiano, ¿verdad?, no está algo conocida. Pero acaba de decir que la posibilidad de que el presidente tenga un primer ministro depende, tal vez, de que la comunidad internacional le dé dinero, lo que quiere decir que compra un primer ministro. Pero eso no sería un acto que va precisamente en retroceso de lo que de alguna manera han señalado aquí, que se quisiera eliminar no solo en Haití, sino en muchas partes. Y dos, ¿dónde están entonces las otras fuerzas políticas? ¿Y cómo Martelly llega a la presidencia si no tiene partido? O sea, no tenía la capacidad de negociar un primer ministro desde antes. Pregunto. Sí, pues yo reconozco la legitimidad de tu pregunta. Yo lo solo estoy diciendo, estoy mirando lo que hay tal como es, la inexistencia de partido político tal como debe ser en Haití es un problema serio, porque todo el mundo realmente, bueno, la mayoría están montando algo de corto plazo para tener el poder, no para organizar un sector de opinión. Solamente estoy mirando lo que hay, nada más, no es una recomendación. La MINUSTA lleva ya casi 6 años, 8 años, si no me equivoco, lleva más. 2004, pues estamos en el 2011, ¿sí? ¿No ha sido verdaderamente un obstáculo para que las otras fuerzas de Haití verdaderamente pues se desarrollen? Porque si existe ese problema de narcotráfico tan fuerte, ¿verdad? Como usted describió, pues no están haciendo nada. Candidato, yo no lo pondría así. Mi opinión personal, la situación hubiese sido peor si ellos no estuvieran ahí. No han resuelto la situación, pero la situación hubiese sido peor sin ellos. En el micrófono. Que va a ser... que su situación se puede desarrollar, tornar una como la de Somalia, Yemen, pero ya casi es así. Y yo, o sea, desde el punto de vista de esa comunidad internacional, yo honestamente no encuentro que le preocupe uno más en Occidente, porque América Latina en los 70, en los 60, tuvo unas situaciones terribles y la intervención fue obvia en todos los sitios. Bueno, yo respeto su posición, no tengo la misma posición. Yo estoy seguro que hay una parte de la comunidad internacional que no le da ni fu ni fua, pero no creo que todo el mundo es así. Yo pienso además que una parte importante del problema en Haití es el vide político, el vacuum. Ningún grupo tiene una legitimidad realmente, y el último grupo en tener una legitimidad big time traicionó esa legitimidad y toma tiempo reconstituir la legitimidad. La comunidad internacional se volcar en Haití por motivos humanitarios o con la solidaridad común. Solidariamente, como hacen los grupos desde aquí, ¿no? Pero no sé, a lo mejor es el interés más económico que otra cosa. A ver, déjeme yo contar una anécdota respecto de esto, más que hacer un sesudo análisis. Después de las elecciones de 1990, en que yo estuve como observador electoral de la OEA, estábamos en Cabo Haitiano, y después que habían pasado las elecciones, el día siguiente, fuimos a recorrer un poco la zona y partimos en un jeep de la OEA a la Citadel, ese antiguo castillo que es un monumento histórico tan significativo. Y de repente nos encontramos al frente de nosotros con una manifestación de un número importante de ciudadanos haitianos con ramas que estaban festejando el triunfo de Aristide y avanzaron hacia donde estábamos nosotros. Este era un jeep de la OEA, decía OEA, y yo en un momento dado me sentí levemente preocupado y pensé que a lo mejor podía ocurrir algo y que a lo mejor había una cierta tensión entre los ciudadanos haitianos celebrando su triunfo y esta presencia internacional de una delegación de la OEA de la cual yo era parte. Se han acercado al jeep en que nosotros estamos, han rodeado el jeep completo con sus ramas y han comenzado a gritar ¡Vive l'OEA! ¡Vive l'OEA! De manera que el punto que yo quiero hacer es que ha habido una apreciación en la comunidad haitiana del rol que la comunidad internacional ha jugado en facilitar la democratización. Esto no ha sido un rol fácil, ha habido alzas y bajas, ha habido avances y retrocesos, pero yo quisiera rescatar que la comunidad internacional ha jugado un papel en definitiva positivo y que yo he visto como tal por la gran mayoría de los haitianos. Y quizás para añadir una palabra a esto, para entender esto, esa reacción popular haitiana, solamente había que pensar qué fue lo que pasó 3 años antes, en el 87, cuando las elecciones libres iban a dar un presidente y un parlamento que el ejército no quiso, el ejército mitralló a la gente que murieron en la fila de votación. Y había una ráfaga de bala, unos cayeron, otros fueron al piso, y cuando aquel jeep que traían la mitralleta se fuera, los que estaban en el piso que no habían muerto se levantan para ponerse en línea de votación para votar. Eso es la creencia en el voto. Así que si las propias instituciones nacionales no quieren, no hay voluntad de garantizar el voto, pero que hay instituciones internacionales que vienen para ayudar a garantizar, van a decir sí. Pero también, si a pesar de aquello, los que salen electos de ese proceso normal no dan resultado, pues quizá un poquito más tarde puede hasta cuestionar realmente si la vía de los votos es la vía deseada, y eso es peligroso, y porque en aquel cualquier cosa puede pasar. Y cualquier movimiento de balas y de armas en Haití te atrasa la miseria por 20 años más. Tengo una pregunta. Como que resumiendo lo que ustedes han comentado, tenemos un sistema político disfuncional. Los partidos políticos tradicionalmente no existen como los conocemos. Hay un gobierno con escasa legitimidad. Hay una crisis económica enorme con una ecología en malísimo estado. La comunidad internacional, la OEA y CARICOM, perdieron mucha legitimidad por las elecciones, unas elecciones cuestionadas. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes vislumbran? Un gobierno de Martelly, ¿cuánto tiempo ustedes le dan al gobierno de Martelly? Con Aristide, las fuerzas de Aristide por un lado, las fuerzas tubularistas, una oposición dividida, pero oposición contra Martelly, que no puede deliver. A ver, yo me voy a lanzar a la piscina. O sea, yo creo que acá lo que es importante darse cuenta es que hay una ventana de oportunidad para Haití. No sé si Paul compartirá mi punto de vista. Comparto. Una ventana de oportunidad extraordinaria. Hay un nuevo gobierno que yo creo que el tema de la legitimidad por la baja votación no, realmente no es así. Yo creo, hay un nuevo presidente, está electo y la esperanza es que se haga cargo y resuelva. La gente no está mirando para atrás de lo que pasó en las elecciones. La gente ya, tenemos un presidente que resuelva. Yo creo que depende ahora de él, del presidente Martelly, tender los lazos y hacer los puentes necesarios con la oposición. El presidente es él, el que tiene que hacer el esfuerzo es él, para lograr superar estos problemas del pasado y crear algún tipo de concertación, algún tipo de acuerdo con las fuerzas de Preval y otras para poder avanzar. De otra manera, yo creo que si no hace eso, pueden ocurrir dos cosas. Primero, la ventana de oportunidad para la cooperación internacional. Esos fondos no van a estar ahí disponibles para siempre. Está el Congo, hay muchas otras zonas en el mundo que requieren ayuda. Y segundo, lo que puede ocurrir es que puede que no le pase lo que le pasó a su predecesor, que fue terminar su periodo. Si estas cosas no son, hay una legitimidad de origen, que yo creo que en este momento no está siendo cuestionada, pero hay una legitimidad de ejercicio. Y yo creo que esa puede comenzar a verse cuestionada si es que no se forma un gobierno ni se comienzan a hacer las cosas que se tienen que hacer. Y si no se toma la oportunidad en forma positiva, lo que veo es, del lado de Martelly, una amistad con las fuerzas duvalieristas que no es nueva. Y del otro lado, Preval, que montó ese grupo, pero ese grupo puede ser recuperado por Aristide. Y tanto los grupos de Duvalier como los grupos de Aristide saben de armas, son populistas, buscan el apoyo de los mismos grupos sociales. A veces temo que si no hay un arreglo, esos grupos pueden lograr a pelearse. Esto sería una lástima, porque si se da, pasará 20 años, otra gente que no somos nosotros van a sentarse aquí para hablar otra vez de lo que Haití puede hacer. Eso. Muchas gracias. ¿Ustedes esperarían que Leonel Fernández jugara un rol de mediador como lo ha hecho en otras ocasiones en Latinoamérica? Lo que sí yo sé es que la República Dominicana está jugando un papel cada día más importante en Haití. Tiene un excedente comercial de más de 300 millones de dólares con Haití. Es el país que más ha beneficiado, si quiere, de la caída de la producción en Haití. Como la caída de la producción no disminuyó el tamaño del mercado, porque las remesas que vienen de la diáspora llenan a llenar ese vacío, y hay que ver el tráfico de mercancía en la frontera de Dajabón y Guanamet. La producción que sale del Cibao está desplazando la producción del Valle de la Tibonite. Yo paso tiempo a veces en una casa de campo que se encuentra al norte de Gonaive, y los lunes por la noche casi uno no puede dormir por el ruido de los camiones dominicanos pasando camino al mercado rural de Lester, que es el mercado rural más importante del país, es decir, es un mercado rural nacional que suple todo el país, y la producción dominicana de huevo, de pollo, mire, hasta de coco y de limón. Es decir, que la producción en Haití ha caído. Entonces, la producción industrial de espagueti, de salsa de tomate y todo ese tipo de cosas, pues, esto es, bueno, eso es lo que hay. Ahora, a la misma vez también, en el mundo, para levantar la producción industrial, esos esfuerzos yo veo que lo están haciendo realmente los nuevos industriales del Cibao, para transformación y para asamblaje. Eso de Corea, la compañía Corea en el norte, Corea es el segundo socio comercial de Santo Domingo. El primero siendo Estados Unidos, segundo Corea y tercero Haití. Así que hay algún tipo de integración no planificada, quizás, que se está dando. ¿Dónde esto va a llegar? Yo no lo sé. Pero que Santo Domingo está teniendo mayor peso en Haití, me parece que no hay duda sobre esto. ¿Una otra pregunta o comentario? Pues queremos agradecerle a Jorge y a Paul por una excelente conferencia y excelente comentario. Y queremos invitarlos. Queremos invitarlos para la próxima conferencia, que es el próximo jueves, que se titula Lanceros de Veracruz en la Española, la biotipología en la reconstrucción histórica del afromexicano, por la doctora Ivette Chiclara. Gracias a todos por su presencia. Gracias a ti. Excelente.